Bienvenidos a la Unidad 1. Con la llegada de las vacaciones, muchos nos vamos de viaje en coche, pero ¿qué debemos tomar en cuenta para que nuestro viaje sea más seguro? Antes de hacer un viaje largo en coche, es muy importante revisar los neumáticos, el estado general del auto en el que debemos asegurarnos realizar una revisión de motor, frenos y neumáticos, checar los niveles de aceite, agua y líquidos, así como también que todos los permisos y o pagos de tenencia estén en regla, tal y como lo estipula la ley. Es muy importante también que antes de salir se verifique que las luces altas, bajas, direccionales e intermitentes o luces de emergencia del vehículo estén funcionando correctamente. No olvides llevar todos los accesorios de emergencia, la documentación del coche, cables para pasar corriente, gasolina, agua de repuesto y la llanta de refacción, así como la herramienta que necesitarías para cambiarla. Si tomas en cuenta las recomendaciones que te hemos hecho, seguro llegarás a tu destino sin ningún contratiempo en cuanto al coche se refiere. ¿Y tú? ¿Conocías todas estas recomendaciones?